También octubre nos va a demandar un poco de viajes para aquellos que nos gusta el rock. Desde Erucasativa en Córdoba Capital y en Río Cuarto hasta Los Gardelitos en Olavarría. Y que intentaremos ver qué hacemos, para dónde vamos, cómo tiramos la moneda para arriba y que sea lo que sea, diría un gran filósofo contemporáneo de la ciudad de Rosario, que sea lo que sea. Comenzamos este programa con, la verdad que muy, muy emocionado esta semana, encontrando nuevos temas, nuevas melodías de gente que uno va conociendo en el camino y que me hace muy feliz que estén ahí en esa etapa creativa y largando nuevos temas. Entre ellos comenzamos este viaje que invitamos a que nos acompañen y que también entre canción y canción en algún momento puedan buscar ahí en la Matrix, en internet, algo más de estas bandas que estamos presentando. La idea tiene que ver con poder pensar las radios comunitarias, la necesidad de sostener un espacio, un tiempo para que circulen las bandas emergentes, esas bandas que no tienen lugar en los grandes medios de comunicación. Y bueno, este es un intento de hacer, de seguir esa lógica y de bancar a bandas que realmente uno se va sorprendiendo con lo que va escuchando. Hoy comenzamos con un tema nuevo de mi amiga Nanda Moura, la brasilera que el fin de semana va a estar en Brasilia en un festival internacional de blues, que acaba de largar un tema nuevo que está acompañado ahí por Otávio Rocha, otro guitarrista precursor de la guitarra slide en Brasil, gran conocedor del lenguaje de blues, y que bueno, se juntaron con Nanda Moura para hacer I'm Going Upstairs, de John Lee Hooker, del año 1961, que suena muy lindo, que recomiendo también a aquellos que les gusta más lo audiovisual que vean el video de la grabación de este tema, porque es muy hermoso, es un viaje al blues negro del sur de Estados Unidos, y que la verdad que, bueno, invita a comenzar este viaje. Comenzamos con mi amiga Nanda Moura, tema nuevo de lo que está haciendo su próximo disco en este momento, con Otávio Rocha, que él acompaña en la guitarra. Suban el volumen porque esto es para comenzar un hermoso viaje. Father don't want me around. ahí pasaba Nanda Moura con Otavio Rocha haciendo esta interpretación del tema I'm Going Upstairs de John Lee Hooker del año 1961. Dice Nanda en cuando presenta este tema, dice que Hooker también aportó un estilo de canto muy peculiar, muchas veces más hablador que cantando melodías rebuscadas, y es un sonido que tiene un slide ahí hermoso y muy, muy interesante, muy lindo. Así que bueno, esperemos, lo vuelvo a repetir, Nanda, te esperamos acá por Argentina en algún momento. Me encantaría verte en vivo otra vez, porque ese recital en la Casita de Blues, en el Cosquín Rock, la verdad que fue muy hermoso, fue muy, muy sentido y se generó un clima, ¡wow! Me acuerdo y la verdad que lo disfruté muchísimo. De ahí de Brasil nos venimos para nuestro país, nos vamos para Capital Federal para presentar un tema nuevo de una banda que, bueno, ya estuvimos difundiendo en este programa, en los primeros programas, y que acaban de sacar un tema nuevo. Y que me gustó mucho lo que hicieron. Es un video que fue grabado con los aportes del INAMU y que se llama Infancia. Son tres temas de esta. Era un dúo, ahora pasan a ser un trío, que son Existentes, Karina Belisa y Guido, que a partir del año 2016 comienzan a trabajar, comienzan a juntarse, a armar algo de música con una gran diversidad, pero dentro de los matices del rock, y que en la percusión y en la batería se acaba de sumar Nicolás Lotvin, y me encanta cómo suena esta banda. Me gustaría mucho verlos en vivo. Lo que uno siempre intenta de alguna manera es tratar de ver esta banda en vivo para ver si esa energía de un tema en estudio se replica en vivo y en directo. Esto es lo nuevo de Existentes. Recomiendo los dos primeros temas que componen este video. Recomiendo que véanlo cuando puedan. Busquen Infancias de Existentes. Suena muy bien. Esto es lo nuevo de Existentes. Vámonos más. y lo que pasaba era existente. Este EP que acaban de sacar, Infancia, que tiene tres temas. Primer EP que sacaron hace 5 o 6 años de atrás, que Tiempo, tiene 4 temas, luego viene Amanecer y ahora Infancia, lo último que acaban de publicar, que fue grabado en el estudio M, a partir de una idea que presentan al Inamu junto con 2 músicos sesionistas, Ezequiel Muti en el bajo, Andy Córdoba en la batería, y estaba Guido en guitarra y voz y Karina Belisa en voz y violín. Recomiendo escuchen esta banda, la verdad que es muy interesante lo que proponen, la variedad que de melodías que presentan. Y bueno, les mandamos un abrazo enorme desde acá y nos estuvimos comunicando. Esperemos en algún momento ver esta banda en vivo. De ahí, de Capital Federal, nos venimos para Córdoba Capital. Una banda que el otro día se estuvieron comunicando. Che, estamos haciendo esto. Me gustó mucho dentro del rock lo que sería en esto de adjetivar y de tratar siempre de poner rótulos. Bueno, no sé si es bueno o malo. A mí me gusta hablar de rock en general. Y dentro de esa variedad de rock, lo que hace Paseo Astral desde el año 2021, que en plena pandemia ahí en la ciudad de Córdoba comienzan a juntarse a partir de un proyecto solista de Matías Barrera, que estaba grabando sus primeras canciones y de a poco, bueno, fue el viento lo fue amontonando y se sumó Santiago Díaz en la batería, Agustín Copelo en la guitarra y las teclas y Lautaro Gasti en el bajo, y esto es Paseo Astral. Desde Córdoba Capital vamos a escuchar un par de temas de su producción que están presentando y que de forma independiente, autogestiva, están ahí metiéndole el cuerpo para que Paseo Astral sea una invitación a seguir en este viaje. Córdoba Capital, Paseo Astral, suban el volumen. We'll be right back. Y lo que pasaba ahí era Paseo Astral, esta banda de Córdoba, liderada por Matías Barrera, que estuvo grabando un par de discos. Hay dos discos de Paseo Astral que estuvo grabando y estuvo girando con músicos sesionistas, y que, bueno, este año decidió rearmar una banda más estable y salir a la ruta nuevamente a presentar su producción. Dos discos que la verdad que suenan muy bien. Entre las luces, lo último de Paseo Astral, pero anteriormente ya había grabado algo, tenía ya algo como para mostrar, que es Vibración, y que recomiendo ingresar ahí a las redes sociales para escuchar. De Córdoba Capital nos vamos nuevamente para Capital Federal, nos vamos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para escuchar a una cantante multiinstrumentista, pianista, baterista, bajista, compositora, actriz, que tiene, bueno, tiene 19 años, está ahí, ahora en octubre, el mes que viene, cumple 19 años esta piba, Daniela Milagro, que hace unos temas y de la cuestión audiovisual es impresionante. Va a estar acompañando el sábado 16, sí, el sábado 16, que se va a estar presentando. Tarja va a estar presentándose en el Teatro de Flores, en Capital Federal. Va a estar Daniela Milagro ahí acompañando a Tarja, y después a The Warning el 11 de octubre en el Vorterix también va a estar sonando esta piba, que está sacando algunos temas, que la mayoría de los videos, los temas los graba ella, y termina ahí con un videoclip que tiene una lógica muy como de cine, de ciencia ficción, de terror. Aquellos que les gusta lo audiovisual, vean la producción que está haciendo. Sí, ahora en octubre Daniela Milagros cumple 19 años y quiero presentar un par de temas de ella, porque la verdad que me sorprendió, para bien, me sorprendió muchísimo, muchísimo. Estuvo participando en el último disco de Adrián Barilari también. Cantó en Vélez con Ciro el año pasado. Bueno, esto es algo, una muestra, estos temas. Este par de temas es una muestra de lo que esta piba está haciendo hoy, todavía con 18, casi 19 años. Attention, attention. ¿Quieren saber qué va a pasar en este fucking building? Pónganse todos de pie y escuchen, suckers. Baby, no estoy a tu lado. Tengo que huir, baby, set me free. Give me serenity, my remedy. Deja mi voz, no estoy a tu lado. Tengo que huir, baby, set me free. Give me serenity, my remedy. Deja mi voz, no estoy a tu lado. Tengo que huir, baby, set me free. Give me serenity, my estoy tan perdida. El mundo muy oscuro y no encuentro una salida. Las llamas me llaman y no puedo resistir. ¿Qué estoy dispuesta a hacer para poder sobrevivir? Tirada en mi cama, en un sueño apareció una sombra muy extraña. Tengo apenas 18, estoy tan perdida. El mundo es muy oscuro y no encuentro una salida. Las llamas me llaman y no puedo resistir. ¿Qué estoy dispuesta a hacer para poder sobrevivir? Mejor diablo conocido que santo por conocer. Que ya dejen de joder. Deje todo atrás, sé que va a pasar y todo. Tengo apenas 18, el mundo es muy oscuro, las llamas no queman, y te digo que si se juega con el fuego. Sí, sí, en octubre cumple 19 años Daniela Milagro, la creadora de estos dos temas que escuchábamos. ¿Alguna info así, info random sobre Daniela Milagro? Desde los 11 a los 14 años fue parte del coro de niños en el Teatro Colón, fue parte de Disney en conciertos, sinfonía de películas. Fue parte del coro de la banda de la película El Rey León, la versión para Latinoamérica. Bueno, es Daniela Milagro, multiinstrumentista, presentando estos temas. Va a estar acompañando a Tarja el próximo 16 en Teatro de Flores, ahí en Buenos Aires. Recuerden que el 15 Tarja está en Córdoba Capital, junto con Inazulina. Y Daniela Milagro también va a estar acompañando a The Warning el 11 de octubre en el Vorterix en Capital Federal. Todavía tiene 18, el mes que viene cumple 19, un potencial, una voz y una creatividad, la verdad que alucinante. Esperemos en algún momento poder disfrutar de estos temas en vivo. Continuamos con más música, continuamos también con presentaciones de temas nuevos de una banda que le debo todavía la visita. Aquí estamos, recién llegaditos nomás, desnudos y limpios, ansiosos por enchastrarnos en el lodo de la historia, felices por descubrir las huellas que otros rastros y rostros dejaron. Aquí estamos, amasando el dolor que vendrá, y teniendo como escudo la alegría, la alegre rebeldía. Esto hacemos, inventar el final o el principio de algo, mas nunca transcurrir por transcurrir no más. A esto hemos venido, a pelearle a la oxidación que nos mandan, a no quedarnos tiesos en el miedo del todo, a no quedarnos inmóviles perpetrando la nada. Esto es lo que queremos, levantar las persianas y levantar las miradas. Romper el aislamiento, discutir el sentido utilitario de una vida cotidiana que se nos muestra como góndola y no como horizonte. Entonces, solo le pido que grite, sí, que grite, que discuta, que rompa, que dibuje, que interpele, que milite la alegría por fin. Pero por favor, eso sí, no se estanque, no se pudra, no se resigne, no me baje los brazos, no se enfríe, no se congele, no se quede inmóvil. Mire, haga una cosa. Vaya y comience el galope y deje que el viento arremolinado le cuente cosas y versos, luchas y memorias, posibilidades y cuentos. Vaya, hágame caso. Galope escupiendo su timidez primero y su furia después. Verá que no hay verdugo que se le anime ni tormenta maleva que a usted lo pueda. Vaya, anímese, busque, salte los alambrados y gane esa tierra ancestral que nada sabe de divisiones, de arrendamientos, de parcelas y de dueños. Vaya, cruza el galope mostrando la furia y verá que cuando los límites se borren y los alambrados se derritan, el cielo y la tierra se darán la mano. Se contarán chismes y comienzos y entonces ahí, justo ahí, usted será los ojos que miren y las manos que sientan. Y además de todo, será música, sobre todo música. Bernardo Penduco, en el prólogo del nuevo disco de Cabra de Apeste, Operativo Libertad. Esta canción no pega hoy con mi tonalidad, ni la risa se guarda, tendrá que esperar. Que los deseos se vuelven más sinceros con el tiempo, el pasar de los años me está volviendo terco. Que la condena del pasado es de quien no quiere cambiar, y las cosas que peleaste algún día llegarán. Los caminos que anduviste te dieron valor. Algún sentimiento me revuelve esta canción. Esta sonrisa se hizo fuerte y aprendió a gritar. Y el veneno que aguantaste te enseñó a tolerar. Y esas voces que escupieron no tienen más que vivir, solo del recuerdo. Aunque el sentimiento es noble, no entiendo a dónde va. Y otra vez voy a quebrarme y otra vuelta a levantar. Que si el amor es sincero, algún día va a volver. Y a pesar de la distancia no te voy a dejar caer. No me importa que me digan frente a la verdad, chapó. El olvido es espontáneo y aunque libre es el amor. La costumbre oxidada lo que mama es el dolor. Y si vuelve que haga un nido en el fondo del corazón. Y te digo que en verdad ahora me siento mejor. Si te cuento mis secretos, ¿qué vas a decirme hoy? No hay venganza que se vuelva ilusión. Después del golpe entendés que es lo mejor. La vida siempre marca el paso, es verdad. No sabe ver, se vuelve cruel e irracional. Afortunado, recibí más de lo que di. Sin embargo, no sentí culpa y ahí fui. La vida siempre tiene algo para dar. Depende desde donde lo puedas mirar. ¿Cuántas personas te alejan de quién sos? Te para frente a tu esqueleto y tu dolor. Te traicionas en todo lo que vos crees. No diste nada y sin embargo ahí tenés. Siempre habrá heridas que recuerden lo que sos. Siempre habrá un motivo que encienda tu motor. Aunque haya un dolor que te parta el medio en dos. Siempre habrá razones para ser alguien mejor. Y yo que soy distinto a los demás, no Pasaba lo nuevo de Cabra da Peste, que el próximo domingo 17 de septiembre se va a estar presentando en el Teatro de Flores, ahí haciendo la presentación oficial de Operativo Libertad. 10 temas, un prólogo, mucho barrio, mucho corazón, mucha militancia. Les mandamos un abrazo a la gente de La Cabra. Esperemos pronto verlos en vivo. Les debo ese agite, le debo esa visita, esa presencia en uno de sus recitales. Hay un amigo, el Nico, que me dice: vos cuando vea La Cabra vas a quedar pero enamorado de esta banda. Y tal vez por eso me estoy resistiendo, porque bueno, uno tiene muchas bandas para querer seguir y digo, otra más, y bueno, tal vez tiene que ser, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Que se hagan agua los helados, diríamos por acá. Seguimos con más música, alguien que vuelve a presentarse también a fin de mes, el viernes 29 en La Tangente, en Capital Federal, luego de 16 años de ser la voz de una muy buena banda de rock como fue Circe. Luciana Segovia, en su versión solista, sale nuevamente a escena, está preparando temas nuevos, tiene una terrible, terrible bozarrón, es hermoso lo que hace. Y recomiendo escuchar la versión de lo que fue Circe con Luciana Segovia ahí al frente. Y la parte solista me está asombrando muchísimo, muchísimo. Su primer disco en el 2021, Serendipia, que tiene 9 canciones. Y ahora está largando nuevos simples para lo que va a ser el segundo disco de estudio. Esto es Luciana Segovia, suban el volumen, disfruten de una de las mejores voces de rock femenina que tenemos en la actualidad. Nació de No se puede domesticar lo que nació de la tormenta, canta Luciana Segovia, que va a estar presentándose el viernes 29 de septiembre en La Tangente, junto con Mica Raciati, otra gran cantante de la ciudad de Rosario, que tiene un bandón, otra que necesito también ver en vivo, tanto a Luciana Segovia en la parte solista como a Mica Raciati con su set eléctrico. La verdad que son dos de las cantantes de rock que me vienen sorprendiendo muchísimo con lo que van proponiendo. Luciana Segovia está acompañada por Daniel Ávila en la batería, en los coros Karen Oliver, teclados, guitarra, en el bajo Sebastián Bazán. Estuvieron grabando estos temas que van a ser parte de su segundo disco y que esperemos que tenerla de visita acá por la provincia de Córdoba en algún momento. Vamos ya llegando al final del viaje de este programa número 73, programa número 73 bien renguero, anticipando lo que va a ser el banquete en Villa Mercedes el sábado 30 de septiembre. Y qué mejor que pensar en La Razón que te demora, un tema en vivo, junio del 2023, grabado ahí en la ciudad de Barcelona, en la gira que hicieron por Europa, que estuvimos viendo en vivo en la transmisión de Instagram de del Bondi, de uno de los que maneja ahí la Daga Rock de la ciudad de Rosario, con quien hemos viajado un par de veces, muchas historias en esos viajes, y esperemos vernos ahí nuevamente en los alrededores de La Pedrera. Esto es La Renga, La Razón que te demora, último tema de este viaje. La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Alguien siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corra. Quizá el destino sea una mentira. Lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la de la lágrima, te perderás en vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos. Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos vista. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano. Thank you. la marchesa y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Y nos vamos preparando, Mumi, comenzá a aprenderte todas las canciones para hacer ese pogo y escuchar esta, seguramente va a estar ahí en este banquete del fin del mundo en noviembre. Esperemos estar, hay mucho, ¿no? En noviembre resulta que ahora apareció con una doble fecha de los fundamentalistas, viernes 10 en Montevideo, sábado 11 en Paraná de noviembre. Y la verdad que estoy tratando de ver cómo llego de Montevideo a Paraná. Bueno, hay que estar. Tendremos que estar ahí y después tenemos que ir a Ushuaia. La tarjeta al rojo vivo. Cerramos este programa, este viaje musical de hoy, que comenzó con lo nuevo de Nanda Moura, acompañada por Octavio Rocha. Luego escuchamos a Existentes con un nuevo EP que está saliendo, Infancias. Presentamos a Paseo Astral de Córdoba, Daniela Milagro, la piba que está por cumplir 19 años. Presentamos lo nuevo de La Cabra de Apeste, que vamos a tratar de estar en alguno de sus recitales, en alguno de sus encuentros pronto. También la que vuelve al ruedo, vuelve a los escenarios, Luciana Segovia. Y cerramos con La Renga, con uno de los temas en vivo de Barcelona en junio de este año, preparándonos para lo que va a ser el 30 de septiembre en Villa Mercedes. Hasta acá este viaje, espero que les haya gustado, espero que incentivara esa búsqueda de ampliar los horizontes musicales y sentarse a buscar y a escuchar un poco más de las bandas que vamos presentando. Y bueno, acá seguiremos con esta idea y esta lógica de como radio comunitaria también de dar lugar, dar espacio a las bandas emergentes. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Abrazo en el pogo más grande del mundo, abrazo seguro para que las pibas también disfruten. Abrazo de gol de Campeones del Mundo, nos encontramos en el próximo programa, que tengan una excelente semana, que sea rock y blues siempre.